verte. Sigue junto a mí. Déjame tenerte algo más así. Deja que se llene mis ojos de luz y te mire al este, oeste, norte y sur. Bésame, bésame en plena boca, vuélvete loca otra vez. El amar es fácil, alguien como tú es tan fácil. Así como al sol la luz, es un mundo nuevo cada amanecer. Quema fuego lento y tu piel. Es amor, un amor que haremos juntos cada vez mayor. Déjame conocerte y sigue junto a mí. Déjame tenerte algo más así.